Rochas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Uno puede tomar al gobierno actual desde el punto del análisis sociológico que pretenda, puede analizarlo del punto de la deshumanización y entonces tiene para entretenerse un rato largo, porque el rasgo principal de este gobierno es eso, estar lejos del sentimiento y la necesidad de los que menos tienen y los que más sufren. Desde la cancelación de remedios para enfermos terminales, pasando por la merma en la atención de los jubilados y también lo que equivocadamente algunos creen que son los medicamentos gratis, nunca fueron gratis, los jubilados lo pagan con su descuento constante y permanente de que se entregaban con anticipación, sin cargo. Ahora ya no es así, se consulta, se eleva burocráticamente en gente que está transcurriendo en la tercera edad momentos críticos de salud y que juegan contra el tiempo de descuento, porque se llega a un tiempo en la edad donde en cualquier momento se despiden del planeta que habitan. Pero todo esto se le suma con el desastre hecho en los que atendían y tenían alguna partida del gobierno a los comedores populares, la falta de la distribución de los alimentos que ya el gobierno anterior había adquirido, los tuvieron cancelados y en depósito, esperando no sé qué cosa. Todos estos rasgos demostraron durante el año transcurrido la falta de humanización de quienes creen que la planilla Excel y el mercado mandan sobre la sensibilidad humana. Y cuando un gobierno pierde la sensibilidad humana, si es que alguna vez lo tuvo, entonces comienza a destruirse el vínculo entre los mandantes y el mandado. Es decir, aquellos que se le entregó el favor del voto para que administren y hagan más feliz la vida de las personas, comienza a desteñirse, comienza a desubicarse en el tiempo, en la memoria, en la historia, y los mismos electores que lo hicieron gobierno empiezan a darse cuenta del error cometido y empiezan entre ellos a conversar para decir, bueno, pero esto está mal, aquellas cosas nos parece bien, pero estas están mal. Y cuando se le pregunta qué cosas a los que lo han votado y lo sostienen todavía ven mal, es, pero por larga encuesta, el maltrato a los de la tercera edad. Este deshumanizante gobierno ha maltratado también a la juventud. Y entonces nos encontramos con que los dos extremos de la sociedad, el niño vulnerable que necesita la asistencia del Estado y el adulto mayor que necesita ser tratado de la misma forma, han sido absolutamente no tenido en cuenta por alguien que arrastra un trauma social y personal familiar y que hace que se pare frente al mundo y frente a la vida con esos traumas creados por el maltrato familiar, por la situación personal que él vivió con su madre y con su padre. Y por eso se aferra a la hermana, y por eso la pollera de la hermana ha cobijado todos los refugios de llanto, de dolor y de preocupación de el que hoy ejerce el cargo de presidente de la República, y que en realidad lo único que ha hecho es ofrecerle a la sociedad destrucción, quizá como reacción y venganza a su problema social de arranque, familiar me refiero, y hizo campaña diciendo que con una motosierra iba a romper todo, que iba a ser el que se iba a encargar como topo de destruir el Estado, y la sociedad argentina lo eligió. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando lo eligieron se aferraron a este cachivache impresentable por las barbaridades que decía, contradictorio al definirse como anarcocapitalista? No hay nada más contradictorio que un capitalista y un anarquista. Y entonces, cuando todo esto pasa, la pregunta no es qué hace Milei, sino qué hicimos los argentinos para que Milei se siente donde está. Porque no es producto de una dictadura, es producto de que los argentinos lo pusieron y lo sentaron allí. Ahora, pueden decir que los errores de los Fernández, los errores de los gobiernos anteriores llevaron a esto. ¿En serio que es así? Y por ejemplo, esos que se han volcado históricamente al dólar, que compraban el dólar cuando se cantaba la marcha y estaban los peronchos, y lo tienen que vender ahora que están los de ellos, que son los liberales. ¿Pensaron esto? No, ¿no? Seguramente que no. ¿Pensaron que cuando tenían que hacer una inversión para comprar un automóvil lo podían hacer con tranquilidad y hoy tienen que hacer las cuentas dos veces? Porque esa sociedad pacata, esa sociedad que lleva el gorilismo instalado en su cuerpo, en su alma, y que están en contra de lo nacional y popular, no importa si a ellos les va bien, porque no miden eso, miden que se vayan. No queremos que esa gente esté, queremos ir nosotros, los distintos, los diferentes. ¿Y quiénes son los distintos y los diferentes? Y los que quieren viajar al exterior para veranear, los que les gustan las importaciones libres para que los productos internacionales les lleguen y ellos los puedan lucir, los que les importa un comino que la industria nacional se funda, porque total el acero viene de China y entonces perdemos uno de los valores de industrialización nacional, no les interesa. Tampoco les interesa que la industria nacional quiebre, porque en definitiva ellos lo que quieren es que se abra al mundo la Argentina y que todo lo que venga de afuera importado es mejor, por lo menos en su concepto. Y esto, que parece una cosa insólita y extraña y que parece contemporáneo de este tiempo, ya la vivimos con los golpistas que voltearon al último gobierno peronista. Cuando hacían publicidad por televisión con una silla nacional, se sentaba una persona y se iba al suelo, y una silla importada en épocas de Martínez de Hoz, esa sí que era buena, y entonces le mostraban al país que lo nacional no servía. En una nación donde pasaron esas cosas, en un país donde ocurrió este tipo de circunstancias, no hay que preguntarse por los gobiernos que lo hicieron. Hay que preguntarse por nuestro pueblo, que toleró, permitió que esto ocurriera. Cuando se hizo una ilusión, y nos incluimos porque trabajamos intensamente para que fuera presidente, y Menem, que tenía un discurso que motivaba al pueblo argentino, y después terminó diciendo cuando era presidente que si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie lo hubiera votado, seguramente que nadie lo hubiera votado, y entonces uno no sabía si llorar o salir a buscarlo para pegarle. Y cuando pasó esa circunstancia y la gente no hizo ninguna observación y ganó tres elecciones, la primera con el voto peronista, la segunda con la mitad de los peronistas y el voto de los no peronistas, y la tercera casi con el voto no peronista. Y entonces, ¿qué hace Milei? Le rinde culto a ese tiempo y a esa memoria. Y por eso, cada vez que estas cosas ocurren y cada vez que nos pasa eso, nosotros debemos entender que por lo menos el cachivache que hoy preside la Argentina no le dijo una cosa e hizo otra. Le dijo al pueblo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Dijo que iba a destruir el Estado y lo está destruyendo. Dijo que iba a permitir que el mercado regulara todo, y así lo hizo, y hoy la salud privada aumenta las veces que se le ocurre porque hay un DNU que lo habilita. Y así cada una de las cosas que coinciden con lo que él dijo. Nadie de los que lo votaron pueden decir que no sabían lo que iba a hacer. Ahora, los que no lo votaron y estaban entonces en el análisis de qué hacer, hay que preguntarse qué hizo el llamado sector nacional y popular, cuáles fueron los yerros y qué cosa se corrigió, si es que se corrigió alguna, y por qué no surgen nuevos referentes, que siempre volvemos a lo mismo. Y cuando volvemos a lo mismo, facilitamos a Milei su continuidad. Porque entonces él va a decir que la pelea es entre la revolución liberal que él está haciendo y el kirchnerismo, reduciendo al peronismo a una cosa menor, como es el kirchnerismo, y haciendo pasar al movimiento popular como que todo queda manejado dentro de Néstor y Cristina en la historia política del país. No se animan a decir el peronismo. Y entonces, quitándole méritos, hablan y reducen diciendo el kirchnerismo. Bueno, de hecho, lo primero que hizo el presidente fue ir a rendir homenaje al busto de Carlos Menem en el Salón Blanco. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿a quién sentamos en el sillón de Rivadavia? Aquellos que lo eligieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque no lo convencía el otro candidato, que era Sergio Massa? ¿Fue por eso? ¿Fue porque era un outsider que prometía cualquier cosa rara y dijeron vamos por ahí? No. Aquí lo que hay manifiestamente es una tremenda voluntad de, y además de ser desagradecidos, de cuando le iba bien la sociedad, sobre todo la clase media, votó siempre mal. Y cuando le fue mal, por lo general, votó bien. Porque la clase media, que nació con el peronismo, que no existía antes, se transformó en una clase burguesa contagiada de liberalismo y poco nacional. Mientras que el más humilde sigue aferrado a ese sentimiento de pertenencia nacional. Y el que mejor está, nunca le importó la nación y siempre aplaude todo aquello que venga de afuera. Es las tres partes así en bruto, para que podamos dividir un análisis rápido de la sociedad argentina. No se trata de lo que haga Milei, se trata de lo que no estamos haciendo, lo que no coincidimos con la entrega de este cachivache. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como anticipábamos ayer, cuando anunciábamos que la fraternidad había reiterado el paro, dijimos siempre que no haya conciliación obligatoria. ¿Y por qué decíamos eso? Porque sabíamos que cuando el transporte empieza una semana antes y después ratifica decir que lo va a hacer, le dan todo el tiempo para que el gobierno declare la conciliación obligatoria. Entonces el juego es, anuncio esto, preocupo en este caso al sector empresario, que es el propio Estado, porque la fraternidad negocia con el Estado, pongo en estado de asamblea la discusión, la determinación de la justicia va a ser que trabaje, pero simultáneamente con la conciliación obligatoria van a obligar a que sigan negociando, y todo termina en la negociación que tendría que haber sido anterior. Es muy viejo esto porque, repito, cuando se quiere hacer el paro se dice mañana paramos. Cuando se declara con una semana de anticipación y después una semana antes se ratifica, es porque se está esperando la consignación obligatoria. Bueno, esto pasó, dijimos ayer que podía ocurrir, y con la consignación obligatoria se abre otra vez la obligación de que las partes negocien en un estado de 15 días donde, bueno, se ganó el tiempo. Para la base laboral, el dirigente cumplió, iba a la huelga y el Estado no lo dejó. Pero la realidad es lo que nosotros le anunciamos ayer. Va a haber paro si no hay conciliación obligatoria. ¿Por qué le decíamos esto? Porque no se declara un paro 15 días antes y se ratifica una semana después. Cuando se hace eso, se le está dando tiempo al Estado para que pase lo que pasó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 15 minutos, reiteramos entonces, funciona todo el servicio ferroviario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Sin novedad, el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 20 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Buenos días, Miguel. Bueno, Milei tomó una decisión. El Congreso cerrado hasta nuevo aviso. Entre la interna y los escándalos y el oficialismo, decidió cerrar y que no haya sesiones extraordinarias. Congreso cerrado y un número para impulsar sus iniciativas. La Libertad Avanza porque no le alcanzaba ese número. Y abandonó la idea de sesionar durante diciembre. La expulsión de Cuéllar y el conflicto con Villarruel entre los principales motivos. Precintado y cerrado hasta nuevo aviso, así terminó el Congreso por decisión de Javier Milei tras el escándalo de carpetazos y denuncias cruzadas que originó la detención de Edgardo Cuéllar en Paraguay. Y Martín Menem puede respirar tranquilo porque ya no hay nadie en la Casa Rosada que hable de extraordinaria. La fantasía de sostener el debate parlamentario se hundió con la expulsión de Cuéllar. Milei ahora tiene un tiempo libre para ejecutar locuras sin control del Congreso a puro decretazo de necesidad y urgencia. Un mes de juego libre para el demente que tenemos en la Casa de Gobierno. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El gobierno le quitó a la Unión Trenderos Automotor, a la UTA, una importante caja que era la escuela de conductores, es decir, el preparar a los que querían ser choferes. Ahora cualquiera que tenga un registro puede manejar, porque así entiende el gobierno, un transporte automotor. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 19 minutos pasan de las 6 de la mañana. Enrique. Bueno, mala noticia. El fútbol nos da malas noticias casi todos los días, pero en este caso es la muerte de un dirigente que supo estar vinculado a los medios de comunicación y que, bueno, también tuvo una importante empresa de cosméticos. En el día de ayer, a los 81 años, falleció Armando Pérez. ¿Quién fue Armando Pérez? Bueno, además de ser en su momento propietario de una de las empresas más importantes de cosméticos y titular de Radio del Plata antes de que se venda al diario La Nación, hace muchos años atrás, también fue el presidente de Belgrano de Córdoba, el mismo que en 2011 provocó el descenso de River Plate a la Primera Nacional, a la actual Primera Nacional, lo devolvió a Primera División, pero además después, tras la muerte de Julio Don Grondona en 2014 y del famoso 38-38 que tuvieron en su disputa por la presidencia de la AFA, Marcelo Tinelli y Luis Segura, se convirtió en el agente normalizador de la Asociación del Fútbol Argentino entre 2016 y 2017. Lamentablemente, en el día de ayer, este dirigente, que fue recordado con palabras muy, muy sentidas por la gente de su club, Belgrano de Córdoba, falleció en el día de ayer, y bueno, y realmente se lo recuerda porque más allá de los errores que pudo haber cometido en su gestión, hizo una gestión mucho más prolija que la que tiene hoy la Asociación del Fútbol Argentino, que encabeza Claudio Chiquitapia y Tobillino, el tesorero, que realmente están haciendo un desaguisado tras otro. A propósito de la AFA, también hay que decir que sigue el escándalo con el árbitro Lupani. En el día de ayer se conoció el enojo que tienen los árbitros de la Asociación Argentina de Árbitros con el titular del Colegio de Árbitros y además quien maneja el gremio de árbitros, Federico Viloy, presidente de la Escuela de Árbitros y además quien maneja el gremio, que la mejor idea que tuvo el sábado cuando Ignacio Lupani se negó a dirigir el partido entre Argentino de Quilmes y los Andes, la final por del reducido de Primera B, no tuvo mejor idea que reemplazarlo con otra terna arbitral, porque por supuesto, el show tiene que continuar. Vino Leandro Regilfe y ahora los afiliados de la Asociación Argentina de Árbitros están enojados, no solo con Beligoy y su conducción, pero no se animan a decirlo porque tienen miedo de las represalias, sino con Leandro Regilfe, que aceptó esa situación y que además, por esa situación, para haber ido a cubrir la vacante que dejó Ignacio Lupani, fue premiado para ser el árbitro de la final de la Supercopa Argentina que se va a disputar el sábado en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, entre Estudiantes de La Plata y Vélez. Y otra cosa más de este inefable personaje que es Federico Beligoy, que está en consonancia con lo que está haciendo la Asociación del Fútbol Argentino, casi que trabajan en tándem, es que van a salir de la lista de árbitros internacionales tres de los jueces que actualmente están, Fernando Echenique, Fernando Espinosa y Andrés Merlos, de lo peor del arbitraje, que es árbitro internacional, y van a ser reemplazados realmente de manera increíble por Andrés Gariano, que no es de los mejores árbitros, por Luis Lobo Medina, que es un muy mal árbitro, pero aquí está, por el sobrino de Beligoy. Sobrino Beligoy va a transformarse, gracias a los buenos oficios de su tío, en árbitro internacional. Aparentemente Espinosa y Merlos tienen buenos contactos con lo que tiene que ver con el sector político de la AFA, pero parece que no les va a alcanzar. Así que en un desaguisado más de la AFA se va a cambiar, obviamente, por favores. Luis Lobo Medina es un árbitro que ha sido muy funcional a la Asociación del Fútbol Argentino y se lo está premiando de esta manera. Y además llegamos a tener nepotismo en este caso, porque el tío de el sobrino de Beligoy, Federico Beligoy, va a designar a su sobrino o va a lograr que consiga ser árbitro internacional. Así como vamos, en muy poco tiempo, la Argentina en el exterior va a tener el peor plantel de árbitros que se recuerde en la historia. Deben estar revolviendo en su tumba árbitros que realmente fueron señeros en el fútbol argentino, como Luis Pestarino, como Humberto de la Casa, y si se me permite, porque quienes lo vieron dirigir lo destacan como un gran árbitro, como Guillermo Nimo. No, vamos a tener este tipo de árbitros que son funcionales al poder y a las decisiones y a los caprichos del presidente de la AFA y también de Federico Beligoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 25 minutos pasaron de las 6 de la mañana, el teléfono de la radio lo abrimos temprano para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 26 minutos pasaron de el comienzo del programa, de las 6 de la mañana. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de mostrarnos, según dice el Servicio Meteorológico, un panorama de inestabilidad. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de este miércoles 19 de diciembre, pero concretamente el cielo está parcialmente nublado, la temperatura máxima es de 31 grados y no se descarta que en algún momento tengamos alguna llovina o alguna lluvia en alguna zona de la provincia de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Estamos en una fecha cercana al fin de año, con la fiesta religiosa de por medio que la sociedad ha transformado en fiesta gastronómica de la Nochebuena a Navidad. Y cuando pasa esto y vemos los precios de los productos que se consumen para fin de año, donde un kilo de pan dulce lo están cobrando 10 mil pesos, y donde aparecen precios exorbitantes en algunos lugares, uno se pregunta si no se dan cuenta que el negocio es vender cantidad y no vender poco para ganar mucho. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero el que me lo fabrica me aumentó, y el que lo fabrica dice, y me aumentó la harina. Y entonces siempre la culpa es del anterior. Y en realidad, el desfasaje de los precios de la sociedad argentina tiene una cadena de culpables, no es un solo culpable. Porque por lo general los productores y los consumidores finales son los que menos tienen que ver. El consumidor final es el que lo paga. El productor es el que lo fabrica, pero en el medio hay una cadena que hacen las grandes diferencias con cualquiera de los productos del mercado argentino. Hospatrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.hospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Hospatrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone, ¿por qué no haces algo temprano por nosotros? Bueno, hoy se conmemora uno de esos días que son como las bombitas de adorno del árbol de Navidad. Es el Día Internacional del Migrante. Lo declararon hace 24 años Naciones Unidas un 4 de diciembre y designó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, teniendo en cuenta el gran y creciente número de migrantes en el mundo. Y mediante esa resolución, la Asamblea invitó a los Estados miembros y a los asociados a celebrar este día mediante la difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y el diseño de acciones para garantizar la protección de los migrantes. La Asamblea de Naciones Unidas eligió este día para conmemorar el aniversario de la adopción en 1990 de la Convención Internacional sobre Protección del Derecho de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, algo que es un simple enunciado porque los migrantes no son bien recibidos en ninguno de los países prácticamente asociados a Naciones Unidas, sino que más bien se los rechaza o se los encierra en especie de campos de concentración donde se los obliga a vivir aglutinados, sin trabajo y sufriendo miseria. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6:31 a.m, el teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un primer llamado internacional, enseguida lo vamos a escuchar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Donald Tusk visitó por sorpresa la ciudad ucraniana de Lviv y se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky para hablar de la actual agresión rusa contra Ucrania. En su encuentro, el primer ministro polaco prometió más ayuda militar a Kiev y anunció la apertura de un nuevo paso fronterizo entre ambos países. La visita de Tusk también pretende reafirmar el continuo apoyo de Polonia a Ucrania. Mientras Varsovia se prepara para asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en enero, el primer ministro polaco afirma que su país tratará de impulsar la adhesión de Ucrania tanto al bloque comunitario como a la OTAN. Nie trwałoby to dłużej niż jeden dzień. Ale możecie liczyć tutaj na naszą dyplomację i nasze działania. Będziemy robili co w naszej mocy, aby perspektywa członkostwa w NATO dla Ukrainy była coraz bardziej realna. I zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa droga. Zajęła prezydenta Ukrainy. Zelensky elogió a Varsovia por su postura, subrayando que la presidencia polaca podría acercar la adhesión de Ucrania a la UE. Además, expresó la necesidad de que Europa se una y apoye a su país. Considera que la fuerza de Europa radica en la unidad y añadió que una Ucrania fuerte es esencial para la protección de Europa ante la agresión rusa. ¿Se puede confiar a Rusia? No. ¿Se puede confiar a Putin? No. Они воюють проти нас і нас вбивають. Чи можна буде довіряти наступнику Путіна? Впевнений, що ні. Але нікуди не дінеться. Ми живемо, і у нас довгий кордон. І тому Україні потрібно вийти з цієї війни дуже сильно. Muchas cosas pueden cambiar para Ucrania en las próximas semanas en el frente diplomático. Trump, muy crítico con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, asumirá el mando de su país en enero. Polonia espera que su presidencia comunitaria garantice la fortaleza de Ucrania durante los próximos 6 meses. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En el año 1890 nace un ingeniero que después iba a descubrir el sistema de la radio FM. Cuando se habla de los tiempos anteriores y cuando se habla de los inventos que tienen ya tiempo, a veces las cuestiones contemporáneas que se van construyendo y se van inventando, uno no las tiene tan presente, no se da cuenta que se van incorporando a la prosapia del conocimiento humano. Bueno, lo real es que cada vez que avanza la tecnología, aparecen nuevas cosas. Muchos de nosotros recordamos el teléfono público, cuando había que conseguir una ficha para poder hablar, y mucho anterior a eso, cuando no existían, cuando era toda una hazaña tener un teléfono, y entonces cuando aparecieron los teléfonos públicos parecía un adelanto social notable. Es decir, llegó un momento que en cualquier lugar había un teléfono colocado para que la persona, en principio con una moneda y después con el tiempo con un cospel, lo pudiera hacer funcionar. Cada vez que un adelanto llega, se va perfeccionando. Y hoy todo aquello que parece tan lejano y que cumplió un notable servicio. Y fíjense ustedes que no hace tanto tiempo de lo que estamos hablando, en el año 70 y algo, 77, 78, 79, por allí, en las transmisiones deportivas que hacíamos, llegaba un equipo campeón de la selección, del fútbol, y no teníamos los medios como para que un equipo de comunicaciones estuviera allí y a su vez en ese mismo momento cubriendo estadios. No era como ahora, había que mover todo un sistema técnico. Entonces mandamos a 2 compañeros, que uno con un handy y otro en un teléfono público, hicieron una notable transmisión con la llegada de la selección argentina campeona. Mientras uno usaba el handy haciendo las notas con los jugadores, el otro ponía la fichita en el teléfono público para que no se cortara la comunicación. Bueno, fíjense en todo eso cómo se reemplazó. Muchos de los que están escuchando recordarán lo que era el teléfono público. Miren cómo se reemplazó todo eso, que hoy un celular le ha dado una tremenda comodidad de comunicación a la sociedad. Sin embargo, también es una especie de prisión, porque la sociedad universal está cautivada por una computadora que es el teléfono celular y no despegan de él. Y no se dan cuenta que, en definitiva, es la computación que le está informando sobre su vida y que le está manejando su propia vida. ¡Uy, se me borró lo que tenía! ¿Y ahora qué hago? Y entonces, cuando uno no se da cuenta cómo ha ido supliendo las cosas y cómo la tecnología le ha dado al ser humano determinadas comodidades, la comunicación ha ido cambiando de acuerdo al desarrollo tecnológico. Sin embargo, cuando salió la radio AM, decían, se acabaron las FM. No, conviven las AM y las FM. Cuando salió la televisión, se acabó la radio. No, conviven las radios y la televisión. ¿Por qué? Porque el mundo permite esa convivencia. El teléfono de línea sigue existiendo y el teléfono celular, sin embargo, lo ha pasado por arriba en consumo. Y por ahí todavía, no sé, pero por ahí, en algún lugar del país, debe haber un teléfono público. Entonces, cuando se va trasladando el avance tecnológico y uno lo controla, va todo bien. Ahora, cuando el avance tecnológico controla el ser humano, estamos en un problema. Y es lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial, es lo que está pasando en este momento con ¿para qué voy a estudiar si total aprieto el botón y me lo contestan? Y todas estas cosas, ¿para qué voy a ir al libro y voy a leer si total lo tengo resumido? Y todo esto va produciendo un avance y simultáneamente un deterioro porque va provocando mayor dependencia. Es decir, los antiguos, los anteriores a nosotros, dependían mucho menos de nosotros, de otros. Nosotros tenemos una dependencia que no nos damos cuenta. Y entonces creemos haber ganado un estado de libertad y avanzado, no sé en cuántas cosas, y no nos damos cuenta que somos prisioneros de quienes manejan nuestra conducta a través de una simple computadora que nos han instalado a cada uno en el teléfono celular. Y cada vez que pensamos saber algo, le preguntamos a otro. Porque total, ese otro nos contesta y nos ahorra que vayamos a un libro, vayamos a investigar, vayamos a buscar. Ahora, todo eso está muy bien para determinada situación. Pero cuando se usa con un sentido de vagancia, total, ¿para qué lo voy a hacer si lo tengo hecho? Empieza a claudicarse la libertad individual y no se da cuenta que termina siendo esclavo. Esclavo de otros, que han hecho por uno el trabajo, pero que también lo tienen prisionero. Esta sociedad universal, que cree controlarlo todo con un teléfono que lleva encima, o una computadora, lo que no se da cuenta que es controlada. Porque aunque usted le saque la batería a un celular, si quieren, lo rastrean y lo encuentran. Porque saben dónde usted está y saben qué está haciendo, cómo se mueve, a dónde va y qué barrios o ciudades visita. Todo eso está. Si usted va a Google y le pregunta a Google que le haga un trabajo de por qué parte se mueve usted, Google le va a hacer el resumen y va a decir: usted estuvo en la ciudad tal, tal, tal y tal. ¿Cómo hizo ese control? A través del celular. Cuando usted lleva el celular, aunque lo lleve apagado, lo van controlando. Y esto, que significa un adelanto, significa una esclavitud que nadie se da cuenta, que vamos teniendo todos sobre el avance tecnológico. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:42. Los oyentes pueden llamar a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. El problema que tenemos, que yo siempre digo, los que votan, hay muchos hijos de extranjeros que no tienen historia, no tienen noción de lo que es el país. Fíjate que en Capital siempre gana la derecha todos estos últimos años. Y en Capital está lleno de villa. Tus hijos de extranjeros son los que votan. Tienen un documento, van y votan. No tienen historia, no tenemos identidad. Lamentablemente la estamos perdiendo, quedamos nosotros más los viejos. Pero después el resto vota cualquier cosa, no saben quién es la comodidad. En Capital vive extranjero que viene, va a vivir a Capital, a una villa, y ahí está la comodidad, ahí viene piola, no paga luz, paga impuestos, no paga nada. Ese es el problema que tenemos. No tenemos identidad, ya la perdimos los argentinos, perdimos todo. Bueno, Miguel, un abrazo. Buen día, Miguel y equipo. ¿Cómo les va? Saluda José de Campana. Quiero disentir con el compañero Coco Surra, quien ayer expresó que al padre Carlos Mujica, el compañero fundador del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, lo asesinó la organización Montoneros. Está largamente probado que a Mujica lo asesinó la nefasta organización parapolicial y paramilitar AAA que encabezaba en los papeles López Rega. Lo de Rensis, bueno, pero hace mucho que no escucho los mensajes que yo le dejo, pero bueno, tendrán sus motivos. Usted está hablando cuando va bien, vota mal, y cuando va mal, vota bien. Todo mi, qué sé yo, el grupo de gente que conozco votó siempre en contra de la señora, siempre en contra de la señora. Yo soy un ferviente fanático de Néstor Kirchner. Odiaba a Menem yo, y no me defraudó Néstor Kirchner. Cuando él falleció el 27 del 10 del 2010, dije, se viene la noche, y se vino la noche. Falta un Néstor Kirchner que no está por ningún lado. Y bueno, así no está, y así voy a seguir votando yo. Si sigue esta señora, voy a votar siempre en contra de ella. Bueno, espero al menos escuche mi mensaje. Gracias. Hola Miguel, buenos días, te estoy escuchando. Mirá, si a este hombre que está en la Casa de Gobierno no lo sacamos rápido, nos va a terminar destruyendo, porque este tipo quiere destruir todo. No quiere pobre, no quiere clase media, no quiere un carajo, quiere gente de élite nada más. Por favor, que el pueblo reaccione, la CGT que reaccione, los sindicatos, los sindicalistas, los periodistas. Por favor, reaccionemos, no puede ser. Cobré la jubilación, no tengo un mango partido por la mitad, la cobré el lunes, ya no tengo una moneda. Reverendísimo hijo de un tren con 7000 vagones de trola, que es este hombre. Este hombre es un criminal. Es un asesino, un genocida de gente y de jubilados. Una fiesta de mierda voy a pasar por culpa de este reventado. Por favor. Chao, Miguel. Buen programa. Buenos días, estimado Miguel, y a todo el equipo. Soy Fernando de Once. Estoy mirando sus videos de YouTube con grandes personalidades que usted lleva. Y ayer estuve mirando su programa, donde la médica nutricionista dijo que los sindicalistas terminen de negociar con el gobierno y que los políticos dejen de hablar de las elecciones del 25. Ya mismo hay que salir a la calle y sacar a este fantoche, porque ya no se aguanta más. Hay que sacarlo y ejecutarlo. Además de Rensis, usted recién dijo que los pan dulces están a 10.000 pesos. Se quedó corto, Miguel. Hay pan dulces de 25.000 pesos, de 35.000 pesos, de 40.000 pesos. Yo no sé qué le ponen, le deben poner de todo, hasta caca de perro le deben poner. Le mando un gran abrazo peronista. Buen día, Miguel. Buen día, Enrique. Y Carbone también. Acá Nicolás de Quilmes, pero circunstancialmente de Mar del Plata. Bueno, quería simplemente desearles un feliz fin de año, mucha salud y prosperidad para el próximo año, para todo el equipo de ayer y hoy. Y bueno, también los deseos de que nos podamos librar de la demencia en el poder que nos agobia, que nos asfixia. Mar del Plata está muy, muy deslucida, muy, muy fea, con mucha mendicidad, con mucha gente en situación de calle, y realmente no sé cómo será esta temporada. Pero bueno, yo vine por unos días a resolver unos asuntos. Bueno, Miguel, les dejo un abrazo y bueno, en el deseo que el peronismo retorne prontamente al poder. Un abrazo y felicidades a todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Cuando hablé del pan dulce de 10.000 pesos, el kilo, dije, bien clarito. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 49 minutos pasan de las 6 de la mañana. Diego. El gobierno de un plumazo echó a 2.400 trabajadores, casi la mitad del Ministerio de Justicia. El curro, el viejo curro de despedir y desarmar ministerios. Áreas enteras, incluido la de derechos humanos, quedan sin nadie a cargo. Los que quedan le bajan el salario al eliminar ítems no remunerados por capacitación. El gobierno volvió a hacer el anuncio como si fuera todo un logro en sí mismo y toda una promesa de campaña cumplida. Dar de baja a partir del 1 de enero, dice la presentación, a los contratos de 2.400 trabajadores del Ministerio de Justicia y los presenta sin mayores explicaciones como irregulares. Esto significa en los hechos que casi la mitad de la planta de la cartera que abarca las áreas administrativas, pero también los espacios de memoria, se quedan sin personal. Con el verso del ahorro, desmantelan el área judicial. Si los juicios duraban años, ahora van a ser eternos. El Ministerio de Justicia queda reducido a la nada. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 51 minutos, 20 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Reiteramos, el servicio ferroviario es normal. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Tenés música, Carbone? Tenemos música, sí, hay, siempre hay música. Y no encuentro el papelito, pero lo voy a encontrar enseguida, porque los temas de hoy tienen todos que ver mucho con el deporte, porque hay montones de fechas para cumplir. Y ¿por qué no empezar con el recuerdo del triunfo de la selección argentina, que se convirtió en tricampeón del mundo el 18 de diciembre de 2022, hace 2 años, con esa hermosa canción que le escribió un grupo rockero argentino? La marcha de la camiseta celeste y blanca campeona del mundo. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con lo de azúcar la volvió a ganar papá. Quiero ser campeón mundial y a Timo Martínez, el mejor arquero del mundo según FIFA. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como dijo Diego, 2 años del torneo de la Copa Mundial de FIFA. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y esa canción nace en la tribuna, es decir, nace como de costumbre, con autores anónimos, con creadores que imaginan frases y que las repiten y que después se tocan hasta aprenderse, y se le puso música y se la hizo dar vuelta por todas partes, porque además cuando premió la FIFA también premiaron a la mejor hinchada del mundo, y fue el desaparecido Tula a buscar el premio en nombre de los hinchas argentinos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 56 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El teléfono está abierto para que los oyentes lo utilicen. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Últimos días de este programa en esta frecuencia, porque Radio Belgrano termina en esta frecuencia de 650 el 31 de diciembre y la programación de Belgrano pasa a M570. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 7 la temperatura. El teléfono de la radio vamos a repetir para que los oyentes puedan llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 650 no va a dejar de no va a desaparecer, pero no va a ser más Radio Belgrano. Va a mantenerse la frecuencia abierta, sin programación y con música, a la espera de algún cambio, que alguien la compre, que alguien la alquile, que alguien haga algo, porque el momento en que se está viviendo no le permite a la empresa, que tiene 2 emisoras, quedarse con 2 y tiene que reducirse a 1. Entonces, el nombre de Belgrano pasa a la 570 y toda la programación de Belgrano y de la 570 se unifica para tratar de hacer una sola radio en esa frecuencia. Es decir, la 570 se va a llamar a partir del primero Radio Belgrano. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos a un minuto de la noticia de las 7 de la mañana, en un año que está terminando. Y como de costumbre, sigue habiendo movimientos y para satisfacción de el mormo del presidente, siguen echando empleados públicos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana en toda la Argentina, el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la República Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en la noche de ayer que el gremio de los maquinistas, la fraternidad, decidió acatar, por lo que se levantó el paro de trenes previsto para el día de hoy. El comunicado del Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, señala que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria ante el anuncio de paro de trenes a partir de los pedidos interpuestos por las empresas Ferrovías y Metrovías. La medida de fuerza queda suspendida por 15 días y las partes fueron citadas para una audiencia de conciliación para el jueves 26 de diciembre, plazo hasta el que están inhibidas de tomar cualquier represalia o medida de fuerza las empresas en conflicto. Ante el impacto de una recesión que no dio tregua en la primera mitad del año, la siderúrgica Acintar decidió adelantar su parada técnica y suspendió a 350 trabajadores. En un año normal, la producción puede ser de 1 millón de toneladas y este año cierra con una producción aproximada de 600.000 toneladas, lo cual marca el impacto de la recesión en la República Argentina. La suspensión de personal alcanza aproximadamente a 350 personas entre puestos directos e indirectos, en tanto los empleados propios de Acindar alcanzan a 50 trabajadores que fueron suspendidos. Se desató un conflicto entre la Argentina y Venezuela por el supuesto gendarme de que fue capturado, que fue detenido en tierras venezolanas por el régimen de Nicolás Maduro. Patricia Bullrich hizo el reclamo pertinente y señalando que se están viendo las posibilidades para recuperar a este gendarme. Lo que no explica la ministra de Seguridad es, como lo veíamos en el día de ayer, de un tweet de parte de o de un TikTok realizado por un de estos influencers que trabajan en este tipo de redes sociales, Michelo se llama, que señalaba y se preguntaba por qué un gendarme que tiene que custodiar las fronteras del país estaba en una misión en Colombia y pasó a Venezuela. ¿Por qué, si dijo en su perfil de Instagram que es un fotógrafo que vive viajando, que disfruta de la vida viajando, lo puede hacer con un sueldo que sabemos que no es muy grande, el sueldo que tienen los gendarmes, puede estar viajando por todo el mundo porque es adicto a la fotografía? ¿Por qué, si dijo que fue a visitar a la novia, el gendarme, supuesto gendarme, no la mostró en Instagram, no la muestra en Instagram? Y se supone también, está diciendo este tiktokero, que también también tiene un hijo que tampoco muestra. Todo muy raro lo que está pasando con la situación de este gendarme al que quiere hacer mártir, porque por supuesto, lo que no dice la ministra de Seguridad, que la historia que subió a Instagram este gendarme, de ser un supuesto fotógrafo que vive viajando por el mundo con un sueldo de gendarme, es la misma historia que subieron a su Instagram los 19 mercenarios capturados por el régimen de Nicolás Maduro, que fueron expulsados del país porque lo que intentaban hacer era un golpe de Estado a el régimen bolivariano que encabeza Nicolás Maduro. Así que Patricia Bullrich debería decir la verdad, pero como le gusta mentir a la ministra de Seguridad, que también dijo en el día de ayer que ella y sus nietos iban a viajar a Disney, a pesar que el presidente de la nación le pidió a sus ministros que no viajaran a lugares muy fastuosos para no quedar pegados con los habitantes de este país, que la estamos pasando muy mal. Ella dijo que va a viajar a Disney con plata que ahorraron sus nietos desde chiquitos, justo ahora que fue denunciada por lavado de dinero en una cadena de cafés que supuestamente es de su propiedad. Dejen de mentir, muchachos, porque cada vez más la mentira tiene patas cortas y ustedes quedan en evidencia. Cerramos con el deporte y, por supuesto, se entregaron los premios de Betts. En el día de ayer fueron favorecidos algunos argentinos, otros no. En el caso del mejor jugador del mundo, el premio de Betts se lo llevó por fin Vinicius Junior, el jugador brasileño que tantos problemas tiene de racismo en España jugando para el Real Madrid. Finalmente, y seguramente por algún lobby que hizo su presidente Florentino Pérez, su presidente eterno de la Catedral del Fútbol allí en España, finalmente Vinicius Junior se convirtió en el mejor jugador del mundo. Pero de todas maneras, Argentina tuvo su compensación, porque por segundo año consecutivo el Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, le fue otorgado el premio de Best como el mejor arquero del mundo, y también fue premiado Alejandro Garnacho con el premio Puskás al mejor gol de la temporada, en un tanto anotado de chilena en la Premier League, jugando para el Manchester United frente al Everton. Al que no le fue bien fue a Lionel Messi, que en la votación final, donde el premio mejor jugador del mundo lo ganó el brasileño Vinicius, quedó en la sexta posición. Lionel Messi esta vez quedó lejos de poder una vez más hacerse con el premio del mejor jugador del mundo. Siete y siete en la República Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Terminamos entonces este primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La importación abierta de Milei, lo mismo que hizo Martínez de Hoz, está trayendo graves inconvenientes a la industria nacional, sobre todo con la importación de acero de China, donde hay muchas empresas que tienen dificultades para poder pagar el precio del acero importado. Bueno, todo esto está pasando mientras la industria está sufriendo como nunca, pero yo no he escuchado a los empresarios industriales que se quejen de la política de Milei. Por lo tanto, es notable porque nunca han sufrido tanto como ahora, se han cerrado una enorme cantidad de pymes, pero claro, los grandes empresarios industriales no hablan de las pymes porque no les importa las pymes, pero ellos ahora están pasando también por su crisis. Sobre todo, uno de ellos que ve que el acero chino le está compitiendo a su producción. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando en el país se producen episodios de violencia, cuando la violencia es verbal, que es el comienzo de la violencia física y la continuidad de la violencia por otros medios, hay que tener mucho cuidado, porque los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos en el mundo, hemos vivido una época de violencia real y sabemos cómo se inició, sabemos cómo se desarrolló y en qué terminó. Y hoy, muchos chicos que son manejando las redes sociales supuestamente influyentes, la verdad no sé en quién influye, pero bueno, supuestamente influyentes, no conocen su propia historia del país y a veces con lo que siembran crean situaciones de odio que pueden despertar episodios de violencia que pueden comenzar con una agresión física y terminar en cualquier otra cosa. Ojo con lo que está pasando con algunos tuiteros que además cobran sueldo de la Casa de Gobierno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En nuestro YouTube, revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. En nuestro YouTube, hoy van a tener aquellos que quieren seguirlo, entrando en el YouTube habitual donde están los comentarios, ahí también están las imágenes de una nota sobre lo que está pasando con la salud infantil y el Hospital Garza. ¿Qué decís, Miguel? Buen día a todos. Bueno, un día como hoy, 18 de diciembre de 1833, llega a Buenos Aires Juan Facundo Quiroga, donde decide instalarse para vivir definitivamente en la ciudad de Buenos Aires, cerca de su gran amigo don Juan Manuel de Rosas. Bueno, conocemos la historia que se producirá después cuando cumpliendo una misión es asesinado Quiroga. Y hablando de Rosas, también un día como hoy, en 1835, Rosas crea la ley de aduanas. Según el historiador José María Rosas nos dice, con espíritu proteccionista establece para los artículos importados derechos que varían entre el 5 y el 50% y se prohíbe la introducción de cuanto nosotros producimos. Por ejemplo, cinchas, cojinillos, mañadores, cerraduras, carruajes, botas, hasta cereales como el maíz y otros. Por lo que podemos afirmar que este hecho, hecho por Juan Manuel de Rosas, fue la primera ley de defensa del trabajador, claro, la ya que salvaguardaba la producción nacional. Claro, pero ¿sabes qué? Milei no leyó el revisionismo histórico. Milei se quedó con lo viejo y entonces dijo, libertad, traigan todo, hagan entrar todo. Decirle que vaya a Estados Unidos, que a él le gusta copiar el modelo, y que le diga que quiere entrar limón argentino para competir, que ellos son productores de limón y compiten con nosotros a nivel mundial, o el de la miel, que también nosotros somos competidores de Estados Unidos, a ver si te dejan entrar. Bueno, vos sabés que esta historia es vieja, la historia argentina, ya que Mariano Moreno también defendía la libre importación, al contrario de Belgrano, que fue un gran defensor de la industria nacional. Ahora vayamos a otro tema. El miércoles próximo pasado hablé de que en estos días del mes de diciembre de 1829 los restos también del asesinado de la localidad de Navarro, el legítimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, por orden de Juan Lavalle y su banda, fueron traídos a Buenos Aires por también don Juan Manuel de Rosas a la iglesia de San José de Flores, de la cual Rosas fue también protector y ayudó mucho a la construcción de ese templo. Y les prometí que hoy íbamos a hablar del lugar donde se encuentra la hermosa iglesia designada basílica en la ciudad de Luján. La palabra basílica proviene del griego basilike, que significa regia o real, y se refería a un edificio público suntuoso. En la antigua Grecia y Roma, las basílicas se usaban como tribunales, mercados y otras instituciones sociales. Y en el foro romano había basílicas, la Basílica de Emilia, la Basílica Opimia, y con el cristianismo ese término se empezó a referir a las iglesias más importantes o trascendentes, que le otorgaban privilegios especiales en materia de culto. Son los papas quienes designan a una iglesia basílica, y ese título es permanente. La Basílica de Luján fue hecha construir por el sacerdote Jorge María Cerver, quien llegó desde Francia en 1871 y en 1875 partió en misión de cristianizar por la cercanía de las telgorías en ese entonces de Azul, que estaba llena de tribus indígenas, y fue capturado y condenado a muerte, pero logró escapar a caballo, llegando a las tolderías del cacique Manuel Namucurá, quien se negó a darle asilo, diciendo que los blancos traían la enfermedad de la viruela. Claro, le rogó a la Virgen, Salver, que si se salvaba de esta, iba a escribir su historia, propagar su culto y construirle un nuevo templo, pues se dijo, esta perla necesita otro cofre, ya que la iglesia de ese entonces era un rancho. Cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, apareció el cacique Bernardo Namucurá, que puso sobre sus hombros su poncho en señal de protección. Luego, en 1886, de esta tribuna será Ceferino Namucurá, quien se transformará en sacerdote salesiano, quien luego será trasladado a Italia y fallecería en Roma en 1905. Pero cuando se salvó, lo primero que hizo fue escribir la historia de la Virgen, plasmando la fe y el amor del pueblo argentino tiene por la madre de Luján, y al ser nombrado capellán del santuario puso en marcha la construcción del templo. Él falleció en 1899 y la iglesia se terminó en 1935. Posteriormente el Papa la designará basílica. Pero para finalizar, saben, amigos, que dentro de estas historias hay otra, la del comienzo de los milagros de la Virgen. Todos conocen el milagro que se produjo cuando un cajoncito donde llevaron a la Virgen a Santiago del Estero, porque era el destino al que tenía que ir, el cajón donde estaba la Virgen sobre la carreta, los bueyes no podían moverla. Bajaban la caja que tenía que después se dieron cuenta que contenía la Virgen, y los bueyes se arrancaban. Cuando subían el cajoncito, por mucho que picanearan a los bueyes, no la podían mover. Porque lo que después de liberar, decidieron dejarla en un rancho, porque dijeron, la Virgen se quiere quedar acá. Construyeron un rancho de barro y paja y la dejaron al cuidado de un esclavo llamado Manuel. El lugar se hizo famoso por este milagro. Y ya no solo paraban los viajeros, sino que había gente que iba especialmente a pedirle favores. Claro, todavía allí había indígenas, tribus que podían saquearla. Entonces se resolvió trasladar a la Virgen desde el lugar del milagro al Fortín Luján, que se encuentra a 50 kilómetros de distancia del lugar del milagro. Por lo que no fue el Luján. Pero fíjense los milagros que hizo la Virgen. Cuando la trasladan al Fortín Luján, la llevaron y dejaron al negro ahí en el rancho solo. Y a los pocos días la Virgen desaparece del Fortín Luján. Y resulta que aparece el negro diciendo que la Virgen había aparecido en el rancho. Entonces, dijo, quiere quedarse en el rancho, pero no puede estar en el rancho porque la van a un día la asaltar, la van a... Bueno, entonces se resuelve, el obispo de Buenos Aires, entonces resuelve que se la traslade a la Virgen en procesión solemne, llevaban al negro Manuel para que la acompañe también y la proteja, pero también por una resolución le prohíben a la Virgen hacer el milagro de irse de vuelta para el rancho. Por lo que el lugar del famoso milagro no fue donde se encuentra actualmente, sino el real lugar donde se produjo el milagro a orillas del río Luján fue a unos 50 kilómetros de distancia de donde se encuentra la Basílica, en lo que hoy es el poblado de Celaya, que se puede visitar. Es un lugar muy tranquilo, hay una iglesia construida al aire libre, es decir, está todos los sacramentos allí y se pueden visitar, es muy interesante, un lugar muy bonito. Bueno, amigos, quiero hacerles llegar a todos los compañeros del programa, Enrique Kepa, Diego Carbone y a vos, Miguel, y a todos los oyentes, mis deseos de que tengan una muy feliz Nochebuena, porque el próximo miércoles ya será Navidad, no sé si estaremos ese día en el aire, por lo que esta sería mi última intervención en el programa, por lo menos de este año, y Dios quiera que podamos seguir más adelante. Al operador también, Enrique, quiero hacer llegar el saludo, y a todos y cada uno de los oyentes del programa. Un abrazo, y si Dios quiere, será hasta la próxima intervención, que puede ser el miércoles o ya esta sería la última mía del año. Por lo que me despido de todos, especialmente Miguel, te agradezco todos estos años en lo que hemos estado permanentemente en el aire, hasta hace un par de años todos los días, pero ya estoy llegando de la edad en que el retiro se va convirtiendo en obligatorio. ¿Estamos en el aire? Sí, señor, que tengas una buena fiesta. Igualmente para todos, amigos. Dios, la Virgen de Luján, nos proteja. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:21 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se volvió a devaluar el real brasilero con relación al dólar, por lo tanto se le facilita el turismo argentino que va a Brasil, porque le termina resultando más barato veranear en Brasil que hacerlo en su propio país. Así que cuidado con los precios de la gente que está en el turismo de la costa argentina, no se abusen, porque la gente está mirando que le sale más barato ir a Brasil, aún tomando avión y gastándose lo que vale el pasaje de avión. Ojo con los precios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, ¿tenés música? Tenemos música porque se cumplen varios aniversarios deportivos hoy, sobre todo. Uno muy triste para vos y para todos los hinchas de Racing, que fue el del descenso. Pero ¿por qué no escuchar la marcha de Racing para llorar junto con la marcha un poquito aquel fracaso que lo llevó a ese primer descenso en la historia de Racing Club? Vos sabés que descendió jugando contra Racing. Jugó Racing el último partido con Racing de Córdoba, y los hinchas y los dirigentes de Córdoba lloraban más que los de Avellaneda, porque Racing de Córdoba está hecho a imagen y semejanza del de Avellaneda, y fue fue una cosa muy muy impactante ver a los hinchas que estaban ahí cordobeses y a los dirigentes llorar más que los de Avellaneda con el descenso de Racing, y que además ellos habían puesto su granito también para que perdiera la Academia. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón, y viva Racing, que escribes en tu historia por 12 veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tus glorias, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman Academia, Academia del fútbol nacional. Racing, Racing, Racing, cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste 11 divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Aquel día, que fue dramático porque entraron en las cabinas de transmisión a romper todo, y le tuvimos que sacar la mano del cuello a un conocido narrador de entonces de la televisión que lo estaban ahorcando, y a nosotros nos clavaron una botella. Y pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, y un día me dicen, mira, hay un empresario quieto que te quiere invitar para que vayas a comer un asado a la casa, ¿verdad? Empresario de fútbol. Habitualmente nosotros tratábamos de no tener mucho contacto con los empresarios de fútbol porque son los que venden y compran jugadores, entonces el periodista se compromete porque le dice, che, haceme el favor, promocioname a este, ¿para qué? Pero bueno, ya había terminado el año y éramos varios los que íbamos. Había otros periodistas. Bueno, asaltamos y fuimos. Estábamos comiendo un asado muy bien servido, y a cada rato venía un señor y me decía, un choricito, una morcillita, algo más. Le digo, no, por favor, me atendiste muy bien, basta, por favor. Entonces me dice, no, lo hago para disculparme con usted. Le digo, ¿de qué te tenés que disculpar? Y porque yo estuve el día de los disturbios en la cancha de Racing. Y bueno, está bien, y tanta gente estuvo ahí. Sí, pero yo soy el que le clavé la botella cuando entramos a la cabina. Resulta que aquel día entraron y rompieron las cabinas. Fue bastante complicado para un narrador de televisión de entonces, que lo pudimos salvar personalmente porque lo tenían con la mano en el cuello, lo estaban ahorcando. Y a nosotros nos clavaron una botella, rompieron una botella nuestra, de agua que teníamos ahí, y las clavaron. Y este había sido el muchacho que lo había hecho, y fue el que hizo el asado ese día. Y claro, a cada rato me traía y me convidaba algo porque tenía un cargo de conciencia. Le dije, bueno, ya está, ya pasó, ¿qué va a hacer? Entonces, aquella vez fue un escándalo muy grande, y también no sé qué había pasado con Chicago, descendió Racing y descendió Chicago. Y Grondona se puso en la puerta del AFA, porque nosotros por los escándalos, por las cosas que habían ocurrido, dijimos que así no se podían hacer malos campeonatos y demás. Desastre realmente. Y a los gritos Grondona decía, díganle a de Renzi que busque algún diputado para ver si se salvan de que no se van a, no, que no se van a poder tampoco salvar del descenso, una cosa parecida así. Y no sé por qué se la había agarrado con nosotros. Y bueno, por supuesto le contesté por la radio. Y aquel momento fue realmente dramático, porque lo único que dijimos nosotros era que así no se podía seguir organizando fútbol. Porque había pasado con los Andes Chacarita algo muy, muy grave también. Y bueno, la cosa no... Y ese día los hinchas de Racing entraron a las cabinas de transmisión y rompieron todo. Y con una botella que nosotros teníamos de agua, la rompieron y me la clavaron. Bueno, pasó el tiempo y lo que le estaba contando, ¿no? El que hacía el asado me vino a pedir disculpas porque había sido él el que me había clavado la botella. Y cuento esto porque son cosas insólitas, donde se tomaron los descensos como si fuera un drama. El promedio se inventó porque hubo un año que se salvó de casualidad Boca y se fue Lanús al descenso, y entonces inventaron los grandes el promedio para evitar descender. Resulta que descendieron todos menos Boca, todos los grandes, Racing, River, San Lorenzo, Independiente, todo menos Boca. Hasta ahora, el único grande que no descendió es Boca. Entonces, hacían un drama de los descensos. Y la verdad, que en Italia ascienden y descienden los más conocidos. El Santos de Brasil juega en el ascenso. Pasan cosas normales en cualquier parte de ascenso y descenso. Pero aquí parece debido a muerte cómo un equipo grande iba a descender. Bueno, descendieron todos menos Boca, repito. Y el promedio se inventó porque Boca un año estuvo por descender y lo mandaron a Lanús al descenso, y entonces inventaron los grandes en el promedio para no irse nunca, se fueron todos menos Boca. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hablando de ascenso y descenso, Enrique, ¿vos tenés idea si Colegial le va a ascender a primera? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Va a jugar en la segunda categoría después de muchísimos años. La última vez fue en 1955. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados 8, el teléfono está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Sí, Inés de Ramón Mejía. Bueno, y ayer vi por Crónica TV en diferentes barrios de acá de Buenos Aires entran delincuentes, amenazan de muerte a los propietarios, repito, propietarios de las viviendas, y los amenazan, y si no te vas hoy y me das a la vivienda, te mato directamente. Es un grupo. Después también colombianos, es en ciertos lugares de acá de Buenos Aires y también de la provincia, donde trafican con chicos, vienen también con tema de las drogas. Yo no sé, nadie habla de eso. Por ejemplo, con Tiso, una vivienda. Hay que desalojarlos enseguida. La justicia. ¿Cómo hay gente que tiene que perder su vivienda? ¿Qué es esto? No funciona la justicia en Argentina. Nadie habla en ningún programa de radio. Los políticos se hacen los tontos. No sé. Por eso la gente decide no votar. Buen día, de Rensis y equipo. Bueno, vamos a decir los que votaron a Milei. Uno de los tantos que votaron a Milei, los que votaron a Milei fueron esos padres de los años 90, que hoy fueron padres, que hoy tienen pibes de 20 años, que así los criaron, y así se desenvuelven en la vida, violentos, en muchos casos dedicándose a la delincuencia. Hagamos un paneo.